que hay que seguir trabajando para cambiar la radio y la televisión comerciales. Evidentemente hay una comunicación hegemónica que no representa las distintas realidades que existen en la Argentina. Hay interculturalidad, hay tradiciones, cosmovisiones que están siendo silenciadas, que están siendo excluidas, y necesitamos que tengan espacio en la radio y en la televisión, porque acá no hay un negocio, acá hay un derecho humano. Así que la reflexión tiene que ver con seguir concientizando y amplificar las voces que hoy escuchamos hacia los medios de comunicación concentrada y los medios de comunicación en general, para tener una verdadera comunicación democrática.